Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Minutos y arrancamos con un chiste, como la última vez. Bueno. Un niño le dice a su madre: mamá, en la escuela me dicen tribago. Entonces la mamá le dice: ¿por qué, hijito? ¿Qué pasó? ¿Has buscado alguna vez algún hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comprar los precios de más de 700 hoteles. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Pasó muy poquito desde que hablamos la primera vez. Estamos iguales. ¿Cuándo viene nuestro desfasaje? No sé. No lo entiendo por qué. 22 grados 3, según el Servicio Meteorológico Nacional, dice que la humedad es del 81. Para mí se está equivocando. Del 2000%, porque es una cosa... Difícil de respirar. Es un día de enero. Buen día, Nico, Ceci. Carolina ahí debe estar viajando a Quilmes. Exacto. Y ahí en Pablo, en medio de esa nube de... baja que debe sí. ser Escobar, sí. ¿no? Sí. Sobre la superficie, calculamos. Buen día, estés allí acompañándonos. Agradecemos nuevamente esa compañía necesaria. Esperamos también acompañarte en donde estés, ya sea con el café con leche o en el bondi. Venía de camino para acá y escuchaban algunos canteros grillos. Los grillos son como las chicharras, digo, estas que llaman a la lluvia, a la cigarra, no sé cómo es, nada que ver. Me está diciendo Ceci que confundidísima. No, me parece que no. La única sensación que tengo un grillo es que de los más hinchapelotas que puede haber. Sí, no sé si alguna vez lindos, te pasé, igual, pero a la noche es que se te meta en la casa y decida cantar toda la noche. Y que se te meta me con pasado, gatos ¿eh? En casa y que los persigan y sea entre uno y otro, es tremendo. Más si tenés techos muy altos y el gato quiere llegar hasta las alturas. Y el grillo sube y chilla. Bueno, en fin, esa es la... Cada uno tiene su experiencia. Pero a con mí los me grillos. Dio una sensación agradable, era como estar en algo, un espacio un poco más natural. Que yo te dije, ¿cuándo nos tomamos vacaciones? Porque sí, con ya este estamos calorcito. En enero, claro. Bueno, es que hay más animalitos en la ciudad por las porquerías que echan en el campo. Huyen a las ciudades. Sí, ayer 10:30 de la noche aproximadamente, Oscar Castelnuovo mandó lo siguiente. Recién termino de hacerle una entrevista a Fabiola Aguirre, mamá de Diego Chávez, acusado falsamente de matar a un policía. Faltando cuadra y media para llegar a mi casa, bajan dos tipos de un coche azul, sin corte de pelo de yutas, sin uniforme de yutas, sin apariencia de yutas, pero eran yutas. Inmediatamente que se acercaron, levanté las manos, en una tenía el celular y les dije: tranquilos, yo les doy todo lo que tengo. No te hagas el boludo, dijo uno. Documentos, dijo el otro. Se lo di. ¿Tenés alguna droga? Sí, le dije, consumo todos los días, dame el morral. Se lo di, sacó las drogas. El omeprazol para la gastritis, que tomo antes del mate a la mañana, y el clonazepam para dormir. Había una tercera, y la encontró el muy turro. Así que el periodista del pueblo toma Viagra. Mirá, mi sexualidad no es asunto policial, a no ser que vos tengas fantasías eróticas conmigo. Pero cambia de rumbo porque no sos correspondido. amagó un golpe, pero no me pegó, por suerte. ¿Llevas algún arma? Sí, le respondí. Está en el bolsillo del morral. Entonces sacó la pequeña tijera. ¿Y esto? Preguntó. Desde acá parece una tijera, expliqué. ¿Para qué llevas esto, la puta madre que te parió? Mira, la uso para emparejar mis bigotes. Me trae suerte con el frente femenino. Los putos andan con estas tijeritas, dijo el otro. Y ya, remil caliente, les dije, acabo de marcar el número de la aboga de la Agencia para la Libertad y de la Gremial de Abogados. Si quieren hablar con ella, les paso. Tiene mal carácter, pero es una gran mina. Por ahora anda, Castelnuovo, pero créeme que nos vamos a ver de nuevo, dijo uno, y tiró el morral en la vereda. Acabo de revisar todo y las malditas ratas se robaron mi última pastillita azul. Oh. Mentiría si digo que no tuve miedo y los engañaría si no dijese que esperaba que sucediera. En cualquier momento, algo así. O quizá peor. La Agencia para la Libertad seguirá su marcha porque ese es el camino que elegimos. Lo que ha de ser, será. Le mandamos un gran abrazo sí. a Oscar Castelnuovo, que sufrió esto uh-huh. Ayer. Bueno, y coraje es lo que les falta a estos canas, ¿no? Porque no tienen coraje, son patoteros nada más. Soabra. Si al despertar tuviera valentía para empezar de frente un nuevo día, ya todo lo estaría cerca. Que ayer era tan limpia y nada de esto prometía ser una pelea absurda de mi pared, con las fuerzas oscuras comiéndose todo lo que creo que soy. Y ya perdí la cuenta en el fragor de esta batalla. Canto hoy, mañana, ¿qué será de mí? Una vez más, estar así tranquilo, tal vez por hoy, dejar de hacerme ruido, que huele todo por los aires. De lo que soy, tendré que ir levantando reconstrucción. Que hoy no hay Dios y tendré que ir pensando en salir. Ojalá pueda salir de aquí y ser también parte de este paisaje. Levantando reconstrucción, que hoy no hay. Ruta Alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Casi me caigo al piso y Nico se asustó, pero no, volví a la silla. Son las 8 y 12. Bueno, y decíamos con Gra que también, entre todas las cosas que van a pasar hoy, que ahora vamos a contar un poco, los taxistas también. También los taxistas hacen un reclamo. Sí, hacen un reclamo hoy cerca del Congreso por el tema contra Uber, ¿no? Sigue esa lucha de los taxistas y Uber. Bueno, y hoy empieza el debate en comisión de la despenalización del aborto. Pero también está desde ayer la carpa de ATE, ¿no? De trabajadores y trabajadoras en Congreso. Todo va, o sea, Congreso va a ser un lugar para ir a participar todas las que quieran participar y es un buen los lugar, que quieran también. Sí. Es un buen lugar. Vamos a ver Río Turbio también. Claro, noche, sí. Bueno, el tema es arranca bien tempranito porque a las 10, perdón que hago ruido. Bueno, tenemos hoy y mañana paro de docentes universitarios, entonces todo se va a dar en este marco, ¿no? A las 10 hay una charla debate de trabajadores del astillero Río Santiago, ahí en la carpa. A las 12, charla debate políticas universitarias, situación de los trabajadores y trabajadoras de Conadu Histórica. Y arranca con esto, el INTI, de hecho, van a estar ahí también. Charla a las 14 con la campaña sobre el aborto legal, seguro y gratuito. A las 15, aportes del trabajo científico al debate sobre la legalización del aborto. Esto es a cargo del CONICET. Y a las 16, una charla, un debate sobre el ajuste en el CONICET. Todo esto se desarrolla ahí en Congreso, en la carpa de ATE. Bueno, programa 26. ¿Cómo les va con el programa? Bárbaro, genial. Nos gusta, estamos contentos. Hay una cantidad de temas, bien lo decías vos, Río Turbio, están ahí los compañeros que están haciendo sus reclamos que han instalado, así que vamos a tener un poco del tema con ya vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre el tema del paro universitario. Vamos a tener una columna sobre cárceles y también vamos a tener una entrevista con los trabajadores de la TV pública y la situación, y vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en los medios. Pero bueno, como ya me dicen, ahí tenemos ya con nosotros la entrevista con Cristian Gordillo. Con Cristian Gordillo, exacto. Hola. Hola, ¿cómo te va, Gabriel, Daniela, Roxana? Buen día. Hola, buen día, Cristian. Un gusto, muchas gracias por darnos la participación y el espacio ahí en Radio Colectiva. Muchas gracias. No, gracias a ustedes que han hecho este viaje hasta aquí, frente al Congreso. Para, bueno, a veces traernos un pedazo también de la provincia, ¿no? La verdad que este viaje de 3.000 kilómetros lo hacemos porque la verdad que estamos muy lejos de todo lo que significa los medios, para que la gente realmente sepa cuál es la situación real que está paseando y sufriendo la gente en el yacimiento, ¿no?, en Río Turbio. Sí, bueno, eso, justamente, contanos un poquito cuándo arrancan, digamos, esta situación que los trae hasta aquí hoy. Y bueno, nosotros ya desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri sabíamos que íbamos a tener que discutir otro tipo de cuestiones políticas que tenían que ver con el Estado. Y bueno, empezaron con despidos. Primero nos echaron un compañero, que se llama Matías Hessler, después echaron a 79 compañeros más. Estuvimos 6 meses en la ruta, no nos dieron ningún tipo de explicación ni nada, todo eso pasó a la justicia. Luego estuvimos directamente el despido de 500 compañeros más, así que fue gravísimo la situación. Y bueno, desde enero que estamos atravesando una situación muy muy dura en los pueblos de la cuenca, y bueno, por eso trajimos el reclamo a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las razones que esgrimen para estos 500 despidos? Ninguna. La verdad que ahí hay compañeros que ven más de 20 años de servicio, compañeros que no faltaban nunca, que iban a trabajar, es más, los compañeros que hicieron la labor titánica por levante de la galería de ventilación, es un laburo de un derrumbe que había, sí, impresionante el laburo, lo hicieron y terminaron la labor y fueron echados. Claro, sí, uno imagina además que todos los pueblos, de alguna manera, ¿no? Todos los pueblos en derredor de la mina son dependientes del laburo de la mina. Claro, ahí la columna vertebral de la economía, la fuente de trabajo, la única fuente de trabajo que hay genuina y que genera ingresos a toda la comunidad es el yacimiento, o sea que a vos te echan del yacimiento a la gente que es de ahí y la deja totalmente desamparada en la calle directamente. Uh-huh. Y en esa situación nosotros tenemos 500 compañeros, aparte de gente que alquila, gente con familia, sí, claro, sus hijos, todo. La verdad que estamos sufriendo un golpe muy duro por parte de este gobierno, ¿no? ¿Cuántos son los trabajadores de la mina? Mira, nosotros tenemos una planta de alrededor de 3.200 trabajadores, la cual con estas políticas de vaciamiento en contra de los trabajadores, con los retiros extorsivos, como decimos nosotros, de 3.200 quedaron 2.023 trabajadores, así 500 con despido. O sea, imagínate cómo han arrasado con un yacimiento. Es más, pretenden seguir con esta política extorsiva, con los retiros de voluntarios, esto, que nosotros para nada decimos que son voluntarios, porque te llaman por teléfono de un call center acá de Buenos Aires, te dicen que si no te acoge a este retiro que van a echar, que no vas a cobrar nada, y bueno, y más los despidos, o sea, es una situación horrible, ¿no? Aparte, bueno, ustedes lo dicen en el mismo comunicado, la importancia que tiene concientizar al resto de la gente, la importancia de sostener el trabajo con los obreros que se necesitan, por la importancia que tiene esta cuenca carbonífera. Claro, ya está lista para sacar 1.200.000 a 1.500.000 toneladas, no lo decimos nosotros, lo dice un informe que ellos mismos pidieron a la CIGEM, y aún así estos años están terminándose las labores para que sea óptimo el trabajo, para generar energía, que le falta un 20% ahí a la superusina, y estamos hablando de que si hay un problema energético, la energía es tan cara, nosotros tenemos la posibilidad, como estamos enganchados en el interconectado nacional, poder insertarle energía como para 4 provincias. Así que imagínate la tamaña y envergadura de este emprendimiento energético que está en la provincia de Santa Cruz y que lamentable este gobierno no lo quiere poner en marcha. ¿Alguna vez esta empresa, que es del Estado Nacional, ¿no? Si no me equivoco, ¿está bien? Sí. Es la única empresa del Estado Nacional, ¿no? Que queda claro, que tenga que ver con la minería y que tenga esta importancia como de generar 4 energía para 4 provincias, ¿no? Claro, porque además, bueno, sí, queda IMAD, que comparte bajo la lumbrera, ¿no? Que también y comparte, sí, alguna cosa, pero bueno, no importa. Digo, ¿alguna vez la empresa ha propuesto algún tipo de capacitación para los trabajadores fuera de lo que es la minería, pensando en que este modo de extractivismo tiene un fin, tiene un final, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. Sí, si alguna vez la empresa les propuso algún tipo de capacitación para otras tareas, para otro tipo de cosas, pensando en que una mina tiene un final. Y mirá, nosotros, nuestro ADN, nuestro nacer, nuestro terminar, nuestra historia, todo lo nuestro, nace y muere a raíz de la empresa minera, ¿no? Nosotros tenemos reservas carboníferas como para 450 años más. O sea, claro, correcto, está bien. No estamos hablando de un yacimiento chico, es más, estamos hablando de un manto. Después hay 2 o 3 mantos más alternativos que te estamos hablando de muchísimas generaciones en las cuales se podría sacar carbón y generar energía, ¿no es cierto? O sea que hablar de otro tipo de actividad en donde estamos nosotros, para nosotros es ilógico. Correcto. Está bueno saberlo, ¿no? Está bueno el planteo y sí, porque bueno, hay actividades mineras que tienen un final mucho más cercano, ¿verdad? No, nosotros estamos hablando de que este es uno de los mantos de carbón que hay, y ahí claro, hay más, claro, 3 mantos más, que suponemos que en ese momento la gente, en ese momento estarán viendo cómo lo sacarán, cómo lo distribuirán, pero bueno, nosotros lo que sabemos es que acá hay para nuestras futuras generaciones carbón para generar energía, ¿no? Claro. Y la idea de todo esto es empezar a producir energía y generar otro módulo más para poder seguir energizando el país, ¿no? Pero vemos que este proyecto, como es de Santa Cruz, este gobierno nacional directamente lo anulan. Imagínate, estamos sufriendo la extorsión, estamos sufriendo el revanchismo de una política que deja a los trabajadores ahí en vilo y en la mitad de una lucha que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Mañana 11 de abril se van a concentrarse en el obelisco a las 7:30 para después marchar al Congreso reclamando la reincorporación, bueno, todas las exigencias de los despidos, las persecuciones, las represiones. Sí, nosotros estamos ya en la Plaza del Congreso desde ayer, vamos a estar hasta el día 13. En ese marco vamos a participar de las actividades que están haciendo nuestros compañeros de otros sectores también que están en lucha, como el INTI, Pan Azul, como el Posadas. Bueno, nosotros hoy hay un debate muy interesante, como decían ustedes, con respecto al aborto en el Congreso. Va a haber gente movilizándose, compañeras movilizándose, van a haber charlas, van a haber plenario. Y bueno, sí, mañana vamos, aprovecho este medio para invitar a toda la gente que se quiera movilizar. Vamos a estar en la calle reclamando por la reincorporación de todos los compañeros despedidos, por la puesta en marcha del yacimiento. Y bueno, sí, vamos a estar marchando mañana, invitar a la gente que se sume. Así que nos vamos a empezar a concentrar en Obelisco a partir de las 7 de la mañana. Así que invitar a toda la gente que participe y que nos dé su apoyo, porque la verdad que estamos sufriendo uno de los peores embates de esta política de los últimos 20 años. Por supuesto. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho. La vamos a seguir y vamos a estar ahí. Muchas gracias, bueno, Cristian. Muchas gracias. Decirle a toda su audiencia que los trabajadores mineros, vinimos de 3.000 kilómetros de la entraña de la tierra donde trabajamos, a reclamar por la dignidad, ¿no? Porque al trabajador, cuando le quitan su trabajo, le quitan la dignidad. Quedó muy claro. A decirle si hay algún legislador escuchando o alguna autoridad escuchando del Congreso de la Nación, estamos pidiendo poder abrir el debate para que sepan la realidad, la propuesta que hicieron los trabajadores de su sindicato para sacar el yacimiento adelante, que no es una cuestión económica, sino una cuestión política. Decirle que queremos una audiencia pública. Estamos pidiendo una audiencia pública. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. No, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo. Nos estamos viendo seguramente por ahí. Sí, gracias. Cristian Gordillo, gracias. Entonces es trabajador de ATE, delegado de ATE en Río Turbio. Nada, hay otros motivos también por los cuales podría pararse una mina, ¿no? Por ejemplo, el cambio de matriz energética. No es el único motivo. Digo, está bien, yo entiendo absolutamente la mirada de quien ha estado trabajando en eso. Su perspectiva es jubilarse en aquello, pero también podría ser pensando sobre todo que y no es por apoyo a las políticas macristas, desde luego que no, pero sí pensando en que el carbón como matriz energética es de las matrices más contaminantes, ¿no? Digo, pensando en el sentido, también podría haber una decisión política por el cual no siguiera haciéndose esa actividad. Y las empresas mineras tienen la obligación de preparar a sus trabajadores para un después. Claro. Está dentro de lo que de las obligaciones de las empresas mineras. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Paro Nacional de Docentes Universitarios. Se realizará hoy y mañana una medida de fuerza por parte de los docentes universitarios en reclamo de un 25% de aumento salarial contra el recorte presupuestario, por salario para los trabajadores ad honorem y por la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Nacional. Mañana miércoles a las 18 horas en Chile 2181 se realizará una asamblea para evaluar la medida de fuerza y llevar mandato a plenario de secretarios generales de la CONADO Histórica. Thank you. LR1 Radio El Mundo. Los trabajadores de prensa de la emisora se encuentran en estado de alerta y movilización ante la grave situación que atraviesan. Tanto Fio Fio Producciones Sociedad Anónima como la actual licenciataria de la AM1070, Difusora Buenos Aires, Sociedad Anónima, Disney Argentina, no pagan los sueldos desde enero del corriente año, así como tampoco las cargas sociales ni la cobertura médica. Además, despidieron a 11 trabajadores, dos de ellos delegados de Cipreva. Se movilizan hoy a las 12:30 a la sede del Ministerio de Trabajo, Callao 114. Movilización en el Bolsón por FM Alas. Ayer por la mañana, radioparticipantes de la emisora comunitaria del Bolsón se presentaron ante la Fiscalía, Municipalidad y el Consejo Deliberante de la localidad con una carta que repudia las amenazas y atentados recibidos desde hace meses. Exigieron además el avance de la investigación que se encuentra estancada. La emisora es reconocida local, nacional e internacionalmente. Más de 180 organizaciones acompañaron con su firma la presentación. Paraná, primer encuentro nacional de sobrevivientes de abuso eclesiástico. Fue convocado por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico y tuvo lugar el sábado y domingo pasados. El encuentro se produce a días del comienzo del juicio contra el sacerdote Justo José Illaras, y tuvo como propósito visibilizar un problema extendido en el mundo. Llegaron hasta Paraná referentes de 8 provincias argentinas, muchos de los cuales se vieron en forma personal por primera vez. En la actualidad, la red lleva registrados alrededor de 70 casos de curas o monjas abusadores y por cada caso se multiplican la cantidad de víctimas. Aborto, Martes Verde, pañuelazo en todas las escuelas. Todos los martes de abril y mayo se debate el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Los legisladores convocaron a 32 figuras, la mitad a favor y la mitad en contra de la despenalización. Habrá médicos, constitucionalistas, actores y periodistas. El proyecto podría llegar al recinto en junio. Desde la campaña convocan a concentrar hoy en el Congreso entre las 9 y las 18 horas. Además impulsan el pañuelazo verde en todas las escuelas. Feriazo en Congreso en defensa de los puestos de trabajo. Varias organizaciones sociales organizan un feriazo frente al Congreso. El objetivo es visibilizar y dar a conocer el trabajo productivo que realizan en forma cooperativa, que organiza a miles de personas a pesar del magro ingreso de 4.750 pesos. Además, reclaman que se abran paritarias libres para discutir un aumento que acerque el ingreso a lo que hoy cuesta la canasta básica familiar. Mineros de Río Turbio, carpa frente al Congreso. Trabajadores de yacimientos carboníferos Río Turbio acampan desde ayer frente al Congreso de la Nación. Han decidido nacionalizar el conflicto generado por la actual intervención que desde el 22 de enero ha producido despidos masivos y propuestas que los trabajadores consideran extorsivas para que adhieran al retiro voluntario. El acampe se prolongará por una semana. Ayer la actividad principal fue la marcha de antorchas a las 19 horas. Durante la semana habrá proyecciones y charlas de debate. Liberaron a los trabajadores del Tabacal. El viernes por la tarde fueron liberados los dos obreros detenidos por reclamar la reincorporación de sus 180 compañeros afreros. Permanecieron privados de su libertad por más de un mes. La liberación se produce tras 15 días de huelga de hambre. La judicialización de estos trabajadores continúa, ya que seguirán procesados en libertad. Brasil. Asesinan a testigo del caso Mariel Franco. El cuerpo de Alexandre Pereira María, de 37 años, fue encontrado dentro de un vehículo con marcas de disparos en la carretera de Curumau, zona oeste de Río de Janeiro. Era asesor del concejal Marcelo Siciliano y la semana pasada había declarado como testigo por la muerte de Mariel Franco y del conductor del vehículo, Anderson Gómez. Según los testigos, previo a su ejecución, uno de los asesinos del exfuncionario gritó: "A este hay que callarle la boca". 24 años del asesinato de Omar Carrasco. El joven tenía apenas 19 años y había nacido en Cutralcó. Fue asesinado durante sus primeras semanas en Zapala, donde cumplía el servicio militar obligatorio. Fue hallado muerto el 5 de abril de 1994. Durante el juicio se supo que todos los soldados nuevos habían sufrido torturas y apremios durante esa madrugada. La muerte de Omar Carrasco marcó el final del servicio militar obligatorio. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. Intervalo Muerto. Todos los miércoles y domingos, a la medianoche, un disco completo al aire de FM La Colectiva. Músicas contemporáneas, experimentales e inclasificables. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 33, seguimos acá, 22 grados 4, sigue haciendo un calor importante en la ciudad de Buenos Aires. Y decíamos al principio que hay mucha concentración en Congreso, ¿no? Va a haber diferentes puntos de concentración. Les voy contando más o menos que desde las 18 se espera concentración en Avenida Entre Ríos y Avenida Rivadavia. Desde las 12:30 en Callao y Mitre. Desde las 11 en Godoy Cruz y Paraguay. Desde las 10 entre Paraná y Avenida de Mayo. Bueno, diferentes puntos donde la gente se va a ir encontrando para la movilización, el pañuelazo y todo lo demás. Uh-huh. Y ahí el tema del debate, ¿no? Que comienza con el tema de la ley del aborto. Hay dos posturas, sí, ¿no? Decíamos claro, antes en las noticias. Exacto. Bueno, pues algunas empiezan ahora, han llamado a concentrarse a partir de las 9 de la mañana. Claro. Porque a las 10 comienza el debate en comisiones y donde va a haber actividades. Y a partir del mediodía viene el banderazo. Claro. Entonces, sí, que es la como bien lo dijimos en las breves, va a haber oradores de ambas partes. Sí. O sea que, bueno, en algún momento se van a cruzar ambas por posturas también en la calle y se espera que, bueno, distintas actividades de ambos para de alguna manera conocer lo que cada uno opina, ¿no? Que creo que, bueno, es el primer día de debate, o sea que es obvio que se haga todas estas cosas porque cada uno quiere poner su postura. Seguro. ¿No? Y lo que va a estar bueno es que se difunda mucho todo esto porque en junio, sí, cuando llegue el Mundial, claro, esto va a quedar. De hecho, la ley previsional no se va a debatir en junio también. Claro. Por eso se está apurando para que termine en mayo y claro, llegue a en el recinto que tenga la media en junio, sanción, claro, ¿sí? Y que tenga esa sanción. Y bueno, esperamos a las 18 el pañuelazo pro aborto, ¿no? Lo que decía frente al Congreso, pero a las 15:30 hay un banderazo anti aborto frente al Congreso. Suponemos que va a estar la señora del Bebito. Sí. Que es muy simpática. Qué temazo ese del Bebito, ¿eh? Bueno, en fin. Pero bueno, ya vamos a ir y hablábamos de esa niebla y esa cosa o esa humedad que no sabemos cómo está en Escobar. pero seguro que Pablo Gran Villa, que está ahí, nos va a decir. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Buen día, Pablo, buen día. Escucha perfecto. Lo que pasa es que estábamos dejando de sonreír porque a veces, viste... para llorar. Vamos en dos sentidos diferentes, sí. Adentro del estudio. ¿Qué quiere que le diga? En dos sentidos diferentes, uno como farsa y la otra como... claro, ponele. Bueno, está bien. ¿Cómo está la mañana, Pablo? Bien. Bueno, vamos a ver, hacemos rapidito los medios masivos comerciales estatales, pasando las 8:30, ¿le parece? Bueno, vamos. Vamos a la corridita entonces. Titula en el diario Clarín, en el día de la fecha, los radicales reclaman a Macri correcciones para no afectar su base electoral. Usted se preguntará cuáles son las correcciones. Bueno, sí. Que dejen de aumentar las tarifas, claro, porque claro. Su base electoral estaría insultándolos de punta a punta. Claro, ¿y la base electoral que la sacaron de Facebook? La base electoral del radicalismo, mire, se la va a contar Raúl Alfonsín, justamente. Ah, qué bueno. Raúl Alfonsín, hijo, le va a contar que el radicalismo, escuche qué extracción tiene, escúchelo. Ricardo Alfonsín, ¿cómo anda? Buen día. Me preocupa ver qué pienso que puede pasar con la Unión Cívica Radical ideológicamente. Depende exclusivamente de nosotros. Espero que sigamos siendo un partido de centroizquierda, progresista, socialdemócrata, como quieran llamarlo. Las palabras hoy están un poco gastadas. Si dejara de ser eso, entonces ya no podremos seguir diciendo con Arturo Illia que vale la pena ser radical. Bueno. Es como una escena del Padrino, la voz de sí, Ricardito, ¿viste? Sí, sí. Está gastada la voz de él, sí, más que las palabras. Es bueno recalcar esto de centro-izquierda, ¿no? Sí. Bueno, el radicalismo de centro-izquierda, sí. En el PRO, ¿no? Con Cambiemos, no lo entiendo. Bueno, en fin. Sí, es, en fin, es imposible. Bien, muy raro todo, discúlpeme la apreciación. Bien, titula Clarín también, en Capital y Gran Buenos Aires se tarda una hora y media para ir y volver del trabajo. No sé de dónde está la noticia ahí. Porque hace años. Sí, eso pasa hace años. Sí. Hay algunos documentales muy interesantes de mediados de los 50 que ya detalla esto, ¿eh? Así que bueno, no sé cuál sería la novedad. Bien, digo, por ahí no había noticias para poner. Dice el diario La Nación, el pago de servicios se lleva el 20% de los ingresos en los hogares de bajos recursos. Sí, sí, claro. El 20%, claro. Señora, señor, bien. Uh-huh. Muy bien. Dos de medio les traje hoy para compartir. Fíjese, Eduardo Feynman ayer arrancó su programa alertándonos sobre amenazas a María Eugenia Vidal. Pero escuche el tono, es decir, preste atención cuál es la amenaza y si no estaría en riesgo esto de la vigilancia por Facebook. Escúchelo. ¿Cómo le va? Mire, íbamos a abrir con un tema, pero de último momento nos llegó esta información. A través de una cuenta de Twitter han amenazado de muerte a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Todo comienza de esta manera. En Facebook, ¿eh? Es en Facebook. En esta cuenta se llama Queso Ruso. Dice, Vidal quiere imponer el presentismo castigando a los docentes mientras se ausentó el 65% de las sesiones como presidente de la legislatura porteña. Faltó 74 de 133 sesiones. Bueno, y da todos los periodos, etcétera, etcétera. Y sigue. Y hay como conversaciones entre las distintas cuentas, hasta que aparece una tal Leni Tu. ¿Por qué nadie la mata? Yo no tengo huevos para algo así, pero entre los 50 millones que somos, ¿no habrá alguien a quien le importe una mierda el universo y le arranque la cabeza de un tiro, puta madre? Una nueva amenaza de muerte a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a través de las redes. Esto es en Facebook. La musicalización de la noticia. ¿Qué? ¿Si son de esas novelas turcas? Se estaba revelando. Con... Sí. Atento porque, o sea, si usted pone Vidal más mata, el señor del algoritmo le va a tocar el teléfono, la puerta. Claro, porque cualquier posteo en Facebook que usted diga algo, aparentemente es una amenaza a la gobernadora o al presidente. Sí, sí. Atentos, porque esto ya roza la inteligencia. Claro, claro. Bueno, es una manera de ver la inteligencia. Sí, claro. Bueno, por supuesto. Si me permite, inteligencia artificial. Bien. Y a propósito. propósito del mismo grupo económico, A24, es decir, Vila Manzano, Mariano Yudica hace un alabe de la polémica respecto a si hay una protesta. El problema no es ni la protesta, ni lo que pasa, ni por qué los mineros están quedando sin laburos, ni nada, sino es, che, ¿van a poner una carpa? Porque esto está afectando el espacio público. Escúchelo, escúchelo. Y acampe en el Congreso. Son trabajadores que fueron despedidos, son mineros de Río Turbio que ya hace meses que vienen con el conflicto y han decidido venir a Buenos Aires. Se van a juntar también con los despedidos del Hospital Posadas y también la gente del INTI. Van a intentar montar una carpa directamente en este lugar. Claro, atención con esto, porque todos sabemos que montar una carpa no es fácil, que es ilegal, que seguramente se lo impidan, así que muchísima atención para aquellos que estén circulando por esta zona, porque veremos si en ese punto no se afecta, por ejemplo, el tránsito. Claro, ellos pidieron permiso, ¿saben? ¿Ustedes si han tramitado algún permiso? Por eso digo que va a ser, que va a ser un problema. Porque, claro, no, no hay permiso. Con eso, si no hay permiso, la carpa se va a tener que ir, como pasó con la carpa anterior, ¿te acordás? Exactamente. Un escándalo fuertísimo. Claro, porque bueno, hay que decir, a ver, el derecho a la protesta está garantizado por nuestra Constitución, pero el espacio público es el espacio público. Yo no puedo hacer cualquier cosa en el espacio público. Proyectan quedarse varios días. ¿La carpa tiene permiso o no? Porque hasta donde entendíamos no era así. Nosotros presentamos la semana pasada a las autoridades correspondientes los permisos, solicitando los permisos. Hasta ahora no nos han respuesta. Hasta ahora ni que sí ni que no. Por el momento es un no. Hasta ahora no tenemos tampoco una respuesta en contrario. Lo hemos presentado con el tiempo suficiente, pero no nos han comunicado que no está permitido. Bueno, hay que estar atentos ahí porque si llegan a poner la carpa, va a haber, ahí sí que va a haber lío. Ahí sí que va a haber lío porque no tienen permiso para ponerla. Qué preocupación. El espacio público es el espacio público, no importa si la Constitución está por encima. O sea, el derecho a protestar es constitucional. Ahora, el espacio público es el espacio público. Me encanta. Si yo le pregunto qué es un perro y usted me contesta, un perro es un perro. Un perro es un perro, pero explíqueme. Y no puedo porque soy Débora Plager. Claro, supuesto. Pablo Dogan, y por supuesto que ya lo hemos hablado en estos días, le hemos traído alguna información al respecto, y por supuesto Mariano Yudica. Bueno, les mandamos un abrazo a todos, porque el Grupo América es más yuta que los yuta, discúlpeme la apreciación. Bueno, y a propósito de la tapa de Página 12, y a imagen y semejanza, titula, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, mano derecha del ministro Caputo, tiene sociedades offshore y cuentas en el exterior. Más allá de su clásico perfil de funcionario pro, sigue cobrando cada año bonos de su anterior empleador, el Deutsche Bank. Ajá. Bien, uno de los principales, y esto no es un dato menor, uno de los principales colocadores de deuda argentina. Uh-huh. O sea, le está pagando al secretario de Finanzas el banco en el cual coloca deuda. Sí. Y los bonos son por 100 palitos. Ah, qué bien. Sí, y le doy un dato más, mire. Ahora vamos a escuchar la división de delitos económicos. Porque la división de delitos económicos se ve que está preocupada en otros temas. Sí. Que no es ni las inversiones que llegan de España en el día de hoy, en términos de corporativismo, claramente dicho así por Willy Cohen, ahora lo va a escuchar, y fíjese la relación nueva que hay con que hay entre un grupos inversores, la timba financiera y el nuevo secretario de Finanzas y Hacienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Escúchelo. Dentro del gabinete ministerial de Cambiemos sobran los ejemplos de puertas giratorias, esa alternancia sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. El actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili, habría cobrado 100.000 euros de un bono del banco alemán Deutsche Bank. La división de delitos económicos tiene archivados los asuntos rápidos. En estos tiempos de rayos ultrasónicos sigue estudiando las estafas sistemáticas. La división de delitos económicos sabe muy bien el valor de la retórica y no le llegan los aires cibernéticos que tanto impulsan los hombres democráticos. Se arranca una semana súper intensa, con muchas noticias corporativas de empresas. Bueno, obviamente viene Mariano Rajoy, el presidente español. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones fueron por esa guita? Yo ni me muevo. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones son? Por esa guita no se mueve la división. 70 empresas vienen, 70 empresas vienen con justamente el premier español. Transporte, rutas, construcción, PPP. Bueno, vienen las compañías, insisto, de servicios financieros. La división de delitos económicos está integrada por hombres melancólicos. que se entristecen con tanto despropósito y no se animan con los desfalcos cíclicos. La división de delitos económicos sin presupuesto camina media máquina, y si no fuera por los cheques benéficos, su situación se tornaría trágica. En ese periodo de cobro diferido de Bausili coincide con la intensificación del programa de endeudamiento de la nación argentina, una etapa en la que el Deutsche Bank hizo fiesta colocando en el exterior la mayoría de los bonos emitidos por la gestión de Mauricio Macri. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones fueron por esa guita? Yo ni me muevo. Al fin y al cabo, ¿cuántos millones son? Por esa guita no se mueve la división. Nuestra amiga Ana Cohen se ha convertido en la CEO del grupo Cohen, del grupo que comanda obviamente el hermano Jorge. Julián Cohen va a pasar al gobierno de la ciudad, en la Subsecretaría de Desarrollo Económico de la ciudad. Por esa guita no se mueve la división, por esa guita no se mueve la división. Ana Cohen, presidente y CEO de Cohen. ¿Cómo es el futuro del mercado de capitales en Argentina? Lo veo exultante. Era la palabra que faltaba esa. Lo veo exultante. Porque no me parecía bien. Bien. Exultante. Exultante está el mercado, ¿eh? Sí. Y no es para menos. Imagínense, si de un lado del mostrador tiene a los inversionistas, la gente que timbea, y del otro lado del mostrador, el hermano es funcionario público. Claro. Que claro, no es para menos, ¿eh? Sí. La división de delitos económicos, bien tranqui, ¿eh? Una preguntita. ¿Era Jorge Marciali? Sí, señora. Ah, me encanta. Muy bien, muy bien. Les mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Seguimos. Bueno. ¿A dónde va? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasó? Viene la música. Sacaron de Facebook. Claro, ¿y la base electoral que la sacaron de Facebook? En Facebook. Como quieran llamarlo, las palabras hoy están un poco gastadas. Luz del sol. Es la luz del sol. Otra vez el mar, Cardoso Quintero. Es azul tu mirada, mi hermosa mañana, cosas que hacen feliz. Pétalos, siento pétalos, es la suave delicia, calor que acaricia, cosas que te ofrecí.

www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rockdrigues. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Con el programa, bárbaro, genial, nos gusta, estamos contentos. Así es, estamos muy contentos, contentas. Son las 9.03, 22 grados 4, la máxima para hoy es de 31, recién mañana a la tarde quizá llueva. Pero no baja la temperatura. No baja. Toda la semana va a ser en 30, mira, recién el viernes, entre jueves y viernes, las máximas van a estar entre los 21 y 20 grados. No sabemos si es verdad tampoco, porque nos mienten bastante con esto. Y quería, Vicky dio el teléfono al comienzo del programa, o sea, la primera hora, ya se nos fue una hora, la hora se bola, pero lo voy a dar porque, viste, por supuesto. ¿Qué va a ser? Bueno, 1549-47-98-46, nos pueden escuchar también a través de la web www.lacolectiva.org.ar. Esto es FM 102.5. En Facebook, como le gusta decir a Feynman, viste que dice mucho Facebook. Facebook, lo dice muy bien. Sí. La Colectiva Radio. Es una marca de cada de que toman los periodistas. Sí. Además de todo lo que él dice, que también lo marca, dice, ¿no? Sí. En Twitter, como arroba la colectiva FM. En Instagram, la colectiva radio. Recordamos que se repite en esta emisora de 16 a 18 y en la Red Nacional de Medios Alternativos de 22 a 24. Y hablábamos de tránsito, hablábamos de todo, pero ya pasó acá por este Ruta Alternativa el tema de los de la carpa, de los de la gente de Río Turbio. De Río Turbio, también estuvimos hablando recién con Santiago Gándara con respecto a lo que pasaba con la CONADU histórica, las universidades y la CONADU, y lo que va a ser 10 y 11 hoy y mañana las actividades. Ya tuvimos un repaso, un seguimiento de medios con Pablo. Y bueno, siguen habiendo cosas para hablar dentro de los medios. Y yo recién les comentaba, y ustedes se quedaron y me dijeron, ¿qué es? Porque los pasaportes argentinos tendrán una antena de cobre desde fin de año. ¿Y eso es para escuchar desde radio? Desde fin de mes, perdón. ¿Para qué? ¿Una antena no, para qué? Anunció una nueva tecnología para almacenamiento de datos. Nos siguen... Ah, caramba. ¿Vieron? El documento será, a simple vista, igual que se emite, el que hoy tenemos, o el que tiene un pasaporte, pero la diferencia está en su interior. Sí. Ahí está la cosa, la intriga. Claro. Se va a complicar entonces falsificarlo, quizás. Claro, ¿no? A partir de fin de mes, los pasaportes argentinos tendrán un cambio tecnológico. Se incorporará una antena de hilo de cobre que reemplazará la que se usa hoy, que es de tinta impresa. Mira. ¿Y para qué sirve esa antena? Ustedes se preguntarán, seguro, sí, ¿no? Para saber dónde estás. Sí, se trata de una banda que bordea la contratapa del documento por dentro. La antena junto al chip que llevan los pasaportes y Citerión son los elementos que permiten que el documento internacional sea electrónico. Claro. O sea, todo el mundo, en cualquier lugar que vaya, va a ser. Ahí se almacenan los datos biométricos, los biográficos de cada ciudadano. Así que, bueno, esto es la menos explicación que dio el Ministerio de Interior. Que no viene incluido un supositorio electrónico. Bueno, para poder, lo dije con delicadeza, claro. Porque, bueno, me es parece que estamos ahí en me remitió también, porque mis claro. hijas en su etapa adolescente imaginaban un chip instalado en algún lugar del cuerpo. Sí, simbólicamente usted lo ha expresado, claro, muy bien. Sí, sí. Al nacer. O sea que va creciendo el chip con uno. Mirás un par de capítulos de Black Mirror y ya te das cuenta que es un horror, no un mirror. Les quería contar una noticia linda, rara, no sé, novedosa, no sé, me parece. Hay un profesor en Tucumán que se llama José Cañote, ¿no? Con ese apellido uno imagina un profesor poco severo, pero parece que no. El tipo, cuando él dicta materias en la carrera de comunicación social en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en la provincia de Tucumán, como dijimos, resulta que cuando alguien llega tarde a la clase, él le propone una prenda, ¿no? Ajá. Que cumpla algo, tiene que, o sea, perdiste, digamos, claro. Llegaste tarde. Y le hace cantar el himno a los alumnos. Bueno. Entonces el pibe llega tarde, la piba llega tarde, y ves las fotos, que siempre digo lo mismo, ¿no? No tenemos las fotos para mostrar. Están con la mano en el corazón cantando el himno al frente del aula. Entonces, este hombre, a pesar de que a mí me parece un poquito, ¿no? La situación, dice que esto. Con esto consiguió que los alumnos lleguen temprano, porque nadie quiere cantar el himno al frente de la clase. Igual yo me cuesta imaginar a un alumno universitario aceptando cantar el himno con un profesor, ¿no? Así que quizá tenga algo de Cañote, claro. Este profesor tucumano. Momento de columna en Ruta Alternativa. Facebook, es en Facebook, en Facebook. Debe decir también Twitter, ¿no? Debe ahí hacer. Está, hoy Twitter. Está en el Capitolio, sí, Mark Zuckerberg. Ah, claro. Sí. Está haciendo ahora, justo ahora en este ratito estará. Explicando de dónde saca la guita. De dónde saca la guita. Pero bueno, nosotros nos vamos a otro tema, ¿no? Sí, nos vamos a otro tema. Y tenemos columna, como bien lo anunciamos, y esta es la columna de Clara Gallardo. Hola, Clara. Qué linda presentación, che. Buen día, Clara. Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. ¿Eh? Acá andamos de empezando la semana después de un viaje que me hice a Brasil. ¿Viste? Uno cuando tiene que hacer congreso, está bueno que uno pueda elegir a dónde quiera hacerlo. Está buenísimo. tuve el lujo y la oportunidad, así que bueno, les cuento. Yo la vez pasada les había un poco compartido esto que venimos trabajando en la unidad 39 como programa de prevención de violencia, en relación a poder pensar las cuestiones de género dentro de una unidad y una población masculina. Así que bueno, lo que pasó es que nos surgió, les cuento que estuve cambiando la escalera y me agité. Estaba subiendo para poder hablar con ustedes y por eso. Entonces voy No importa, nosotros tranquila. Yo tengo Ventolín, pero estoy lejos tuyo, si no te podía compartir. El Ventolín es muy bueno. Y mira, a mí me ayuda. en los momentos de la escalera. Sí, qué sé yo. En los momentos de tensiones también. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, nos fuimos a exponer en Recife, en un congreso denominado Seminario Internacional, el título de Gobierno, Conflictos y Resistencias en las Prisiones de América Latina. Y un poco la idea era encontrarnos todos en la Universidad Federal de Pernambuco para un poco pensar en todas las cárceles latinoamericanas qué es lo que está sucediendo y cuáles son las problemáticas reales y concretas de hoy día. Era piola porque, digamos, si bien eran exposiciones, eran mesas totalmente horizontales donde uno compartía la experiencia con otros compañeros de Latinoamérica, y después se generaba como una mesa de preguntas entre todos los participantes, los expositores y los que venían a escuchar el seminario. Entonces, bueno, ahí es donde uno se entrecruza, a pensar con otros, uh-huh. que por lo general, cuando uno trabaja en la cárcel, la institución te empuja todo el tiempo a que pienses lo menos posible, ¿no? Claro. Así que desde ahí fue una experiencia súper rica. Le quiero compartir un poco lo que me quedo de este seminario, que lo que me aportó es ciertas temáticas de pensar, digamos, bueno, obviamente el tema central es el poder ejercido desde afuera, ¿sí? Digamos, esto define una institución total, en tanto hay una ausencia de Estado y de políticas tratamentales, hacinamientos, en donde, bueno, son instituciones que obviamente lo que más hacen es desubjetivizar, o sea, se les saca el lugar de sujeto, de derecho, y lo que se intenta es justamente en las cárceles, es interesante, porque uno va al Código Penal y habla de la reinserción, que es otro tema para pensar si es reinserción o es inserción, ¿no? Claro, sujetos sí. que nunca han estado insertos claro, en la sociedad claro, y que por eso terminan aislados y castigados. Y entonces, bueno, la ley dice eso, uno va al escrito y dice eso, pero lo que más sucede en las cárceles es justamente sacarles el lugar de derecho y en realidad ofrecerles un lugar para realmente que puedan preguntarse algunas cosas y también que se les ofrezca, ¿no? Como herramientas, tanto subjetivas como materiales. Pero por un lado está esto del poder desde el Estado, y de a mí me parece interesante que lo que se habló mucho es el poder intercarcelario, digamos, en una cárcel, esto es también para poder abrirlo en otros encuentros más con ustedes, pero en una cárcel hay entre armados entre los distintos posiciones y roles y lugares de un pabellón, por ejemplo, ¿sí? No cualquiera tiene el lugar que ocupa, por ejemplo, el ciervo. O el de limpieza, a veces se los llama, que son los que manejan el pabellón, son los que también tienen que estar en contacto con el jefe del penal, sí. Son los que intentan, digamos, por un lado, organizar ese pabellón, esa lógica, pero por otro lado, también donde aparecen unos entramados y negociaciones y tranzas tremendas entre los distintos participantes y, por supuesto, con la institución. No sé si ven El Marginal, la serie El Marginal. Alguna vez, sí. Y algunos, sí, no la terminé. La recontra recomiendo. Yo, por lo general, cuando... Sí, a mí me pareció brillante, porque tengo mis diferencias solo con la actriz que justamente hace de psicóloga. Y bueno, sería es casi obvio, ¿no? No todos pensamos igual, ¿no? Y menos no, en la profesión. Es la profesión, pero aparte de ella, como esto por fuera de la columna, ella no me gusta ella, no la quiero nada. No, tanto que no la quiero que no me acuerdo el nombre. Pero... Bien sincera, me gusta Martina eso. Guzmán, que es la ahí mujer va. De Trapero. Exactamente, sí, Martina sí, Guzmán. Sí. Siempre hace el mismo, lo mismo. Siempre puede hace ser, el mismo. ¿Sabes que sí? Pero bueno, si olvidamos a este personaje... No, hagamos una columna de teatro ahora. Ay, dale, me encantó. Para la próxima. Bueno, no, pero digo, no me transmite lo que es una psicóloga claro, dentro sí. de un penal, pero lo que me parece brillante es que la serie lo que muestra es que este entramado de poder que hay en las cárceles y que, si bien por supuesto que hay gente que abusa de poder, sí, y ahí podemos pensar en toda la jerarquía penitenciaria y digamos y los entramados que hay ahí, hay una lógica de que no hay buenos totalmente buenos y malos totalmente malos, ¿no? Entonces es interesante cómo, a mi entender, me parece que muestra esas relaciones. Y bueno, nada, véanla porque a mí me parece que ahora se viene, creo que la segunda temporada, espero que cambien al protagonista de la psicóloga. Veremos. Bueno, y algo que también me pareció súper interesante de lo que se habló en el seminario es la población trans en los contextos de encierro. Porque existe y porque es siniestro y porque ahí, por supuesto, que para este colectivo hay un doble castigo, sin duda. Y yo lo tenía un poco escuchado entre pasillos, eso de que, bueno, por supuesto que no reciben... no reciben nada, digamos, quedan totalmente excluidos, al igual que en el afuera, pero están alojados con hombres con delitos de integridad sexual. Yo cuando lo escuché, perpleja, ¿viste? Esto sucede en la unidad de Varela, creo que en la 26. Después lo podemos chequear. Uh-huh. Pero bueno, en esa mesa es una psicóloga que investigó junto con la Universidad de La Plata y bueno, dieron estos datos que me parece que también son interesantes para pensar también, ¿no? Que es parte de esta población carcelaria que sigue, digamos, recibiendo este castigo. Y de frutilla de la torta, en todo esto estaba la detención del expresidente Lula, imagínense. Claro, lo sí, fuerte sí. que fue todo. Claro, estaba justo ahí. Estaba ahí, últimamente me está pasando que cuando viajo estoy en esos momentos, ¿viste?, históricos. Claro. Y por suerte, porque podía no haber pasado, por suerte la gente que organizaba el Congreso estaba muy implicada con la temática. No hubo posibilidad de cortar el seminario porque, por supuesto, iba a ser una falta de respeto para los que todavía quedaban por exponer, pero sí se agruparon mesas, intentó que termine antes como para poder salir a la calle y al que quisiera, por supuesto, y bueno, nada, siempre es interesante verlo verlo desde adentro, ¿no? Vivirlo, sí. Bueno, ese día se largó a llover muy fuerte, bueno, finalmente no se pudo llegar a la manifestación, pero sí nos encontramos todos en un bar a pensar esta realidad social. Así que, nada, una experiencia por demás rica y además también pensando en esto que les decía al principio, ¿no? Como la importancia de cruzar discursos con otros. Sí, de otros lugares también, ¿no? De otros lugares, porque por un lado, tal cual, como decís vos, Graciela, por un lado hay prisiones, decíamos esto en el seminario, ¿no? Son muchas prisiones, no hay una sola. Claro. Esto lo va a definir en función del contexto y de ciertos encuadres determinados. Pero por otro lado, hay recurrentes, ¿viste? Claro, sí. Entonces, pensar eso es me parece que es genial también para ponerse a escribir e investigar y a ver, bueno, por dónde, ¿no? Por dónde hay que hacer. Claro, pero bueno, el intercambio, el ida y vuelta de entre los demás y bueno, la experiencia, ¿no? La experiencia que siempre suma para llevar distintas propuestas con un tema que es bastante conflictivo para muchos, entenderlo desde afuera y desde adentro. Seguro. Muchas gracias, Clara. Les dejo un beso muy grande a todos allá. Un abrazo. Gracias, Clara. Hasta luego. Bueno, Clara Gallardo, y bueno, sí, eso que queda, ¿no? ¿Cuánto hay que meternos adentro de este lugar con alguien que lo está sintiendo todo el tiempo, ¿no? Que está viviendo y que muchas veces se le debe, ¿viste? De alguna manera quiere hacer algún cambio y con cuántas barreras se debe encontrar, ¿no? Sí, mira a Gabis Moreno, ¿no? Claro, ¿no? Exacto. Tal cual, la asesinada. Ruta alternativa. Me emociono con la voz de Vicky. Orgullecida. Esto es Buenavista Social Club. Orgullecida estoy del ser divina y de tener tan linda perfección. Tal vez será que soy a la vitrina, serán los filtros reinos del amor. Luego vendrán los celos del cariño de aquel volcán que llama tentadora. Y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. estoy de ser divina y de tener tan linda perfección. ¿Dónde será que estoy a la matrina cerrando filtros, reinos del amor? Luego vendrán los celos del cariño de aquel volcán que llama tentadora, y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Ruta alternativa. Nueve y 21 de la mañana, esto es Ruta Alternativa, como lo dijo Vicky muy bien antes. Y acá estamos, estamos, bueno, vamos a dar los teléfonos nuevamente, a pedido de Nicolás Piva. Decíamos que seguimos en este programa con un montón de información, sí, con un montón de datos. Que, mientras damos sí. los teléfonos, me quedé con esta preocupación, se lo comento porque usted me instaló esa preocupación. Sí, estoy pensando en el pobre de San Paoli. ¿Cuántas leyes tiene en su responsabilidad, en su cabeza? Porque si pasamos la primera ronda, se pueden meter dos leyes. Si seguimos en el siguiente partido, se pueden meter tres. Claro. ¿Cómo sería la historia, no? Sí, digo, ¿qué responsabilidad el tipo? ¿Cuánto? Claro, esa como legislador capo. No lo había pensado, capo, es claro, verdad. Claro. Es verdad, él igual se había declarado antimacrista, ¿no? En algún momento. Bueno, por eso hay que ver dónde termina Argentina, hay que tener cuidado. Yo igual voy a decir una cosa muy fea para mucha gente, y es que la verdad tenía muchas ganas que Argentina ni entrara en el Mundial. Bueno, pero sí. Bueno. Y ahora tengo mucha ganas que pierda. Si no pasa la primera ronda, va a decir que igual, que fue culpa mía. Igual, culpa ¿qué va a ser? No creo que yo tenga tanto poder. Sinceramente. Bueno, quería bueno, saludar a Silvia, Virginia, Carolina, Franca, Blas, que nos están acompañando esta mañana. Allí Virginia preguntaba por la musicalización, un tema que de Jorge Marciali. Sí. Ya se lo mandaron, se llama División Delitos Económicos. Bueno, preguntaba especialmente sobre ese tema. Muy bueno, Marciali, que murió hace muy poco. Ajá. El año pasado o el anteaño, si no recuerdo bien, pero no hace más de 2 años, sí. Uh-huh. Y hay un disco muy lindo que tiene Marciali para niños, que es muy lindo. Nada, lo recomiendo, no me acuerdo el título ahora, ya lo voy a buscar y lo voy a decir. Yo tenía, porque las noticias no hay, les mostré cuando llegamos qué hicieron los municipios con las plata de designada seguridad, y les mostré una foto sí, foto donde hermosa están, foto, hermosa gran, foto gracias. Donde, sí, donde, bueno, dicen que le dieron chalecos antibalas a todos, pero la foto de María Eugenia Vidal Ritondo y Insaurralde de Lomas del partido, del intendente de Lomas de Zamora, sacándose una selfie con esa cosa, con todo este mar de policías con las boinas celestes. La verdad que me pone de una manera. Y estuviste muy poética cuando dijiste mar de policías, mar porque de el mar es hermoso. Sí, la verdad y que sí, perdón. Sí, una perdón. Ciénaga de policías, podríamos decir. Y ¿sabes qué? Y me llega, tengo otra, y digo, en el abasto hay 400 menores en la calle y alrededor de 90 fuman crack. La verdad que eso también implica qué se hace con el dinero, ¿no? La verdad que ni quiero que me gastes las selfies ni me gastes en algunas cosas, sino que me hables. Son 400 chicos en el barrio del Abasto. Es un censo, sí, que se hizo y no se está, digamos, de gente que trabaja ahí y que está en el tema de la vulnerabilidad que tienen los chicos en la calle. Pero eso me marcó algo, ¿no? Y cómo qué hacer con estos chicos, ¿no? Y qué es lo que se está haciendo, sí, porque realmente si está registrado, ¿por qué no se está haciendo algo? Y lo que pasa que también, viste, con esto de los chalecos antibalas y qué sé yo, y la supuesta depuración policial de la que habla, nada, es como una foto, es una eso, foto. Es una foto para hacernos creer que la seguridad o la inseguridad pasa además por pibes que están en la calle, no que el delincuente es un menor. Uh-huh. Sí, andan a la deriva, viste, con lo que pueden conseguir en una zona que, bueno, tiene un movimiento. Uh-huh. Y del cual por ahí se vive bien en la calle, un poco por los comercios que siguen aportándoles a ellos, pero algunos no tienen ni registro, ni están registrados en el registro civil, no tienen ningún documento. Sí, no tienen documento de identidad. Y eso me hace acordar a unos años, a veces cuando veíamos, ¿no?, en la zona de Villa del Parque llegar a los chicos del tren bajarse y que nos llamaban la atención que se quedaban, ¿no?, que no volvían a sus casas, o sea, sí, ranchaban. Claro, ranchaban. Y uno pensaba, dice, "No, bueno, ¿qué van a hacer estos chicos? ¿Por qué no tienen?" Porque uno piensa que vienen a buscar algo para llevar a su casa, pero no, están desamparados. Y además, con las consecuencias que uno sabe que trae estar en la calle, digamos, claro. La lista interminable de abusos que sufren por parte de civiles y abuso policial, porque eso es así. Me recuerda acá, Nico, que el disco que decíamos de Niños de Marciali se llama ¿Y por qué? Ajá. Es un disco muy viejo, porque yo era muy chica y estaba Cantaniño, Festilindo, y había temas de él que se cantaban en esos programas. Ajá. Así que los que tienen 40 y pico de años seguramente conocerán a Cantaniño. Uh-huh. Una preguntita quería hacer, no sé si ustedes saben, ¿por qué está Novarecio entre los que van a hablar sobre el aborto hoy en la Cámara? Se inscribieron. Se inscribieron. Vos tenés, vos te podías inscribir. Bueno, evidentemente se cerró el 7. El 7 de abril se cerró. Hablan algunos de 1000, otros hablan 700. La verdad no me queda claro cuántos son. Sí. En el día de hoy van a ser 32, de 16 y 16. Así va. Sí. Primero van a estar los que están a favor de la despenalización del aborto y después van a estar los que están en contra. Él está a favor en este listado. En este listado está a favor. Aparece a favor. Sí, y creo que bueno, es bueno, los mismos legisladores, la misma gente, digamos, me parece que habrán hecho un panorama, un amplio abanico de todo lo que se podría llegar a escuchar. O algunos, no sé si todos son los que se inscribieron, o algunos le preguntaron. Quizás fueron invitados. Invitados. Habrá que indagar un poco más, porque si es una audiencia pública, se puede inscribir cualquiera para participar, previa inscripción, ¿no? Me llamó la atención. Si es una audiencia pública, la verdad que no lo tengo claro. Sí, claro. Bueno, y después tenemos los que están en contra también, ¿no? Sí. Hay un listado importante. Uh-huh. Y entre los que están en contra está el cura Pepe, el padre Pepe, que es el cura Villero, cercano, dicen, al Papa Francisco, bueno, es un cura, José María Di Paola. Uh-huh. Que es bastante mediático este cura también. Y qué cosa, ¿no? Esto de la Iglesia no pudiendo pensar un poco más en nada, ¿no? Uh-huh. Es como que no pueden, o sea, todavía persiste el celibato en la Iglesia Católica. Uh-huh. Retrógrado por todos lados. Bueno, y tenemos a un ministro, una elaboración, sí, un ministro en apuros. Vamos al audio. Como ustedes saben, el objetivo de este gobierno es eliminar la pobreza, ¿no? ¿Dónde está la mejor banana? Para eso necesitamos tener un crecimiento sostenido. La llevaron toda para las gordas de Pensilvania. ¿Qué es una macroeconomía ordenada? Bueno, una economía que tenga equilibrio fiscal. Con rumbo norte se me perdieron con su sabor. ¿Cómo se puede equilibrar eso? Un paso para adelante, cuatro pasos para atrás. Me parece que este baile no me conviene, me va a agotar. Por supuesto, tenemos que ir a una reducción del gasto. El mejor trigo, acá no, mi amigo. Inevitablemente. Lo llevaron todo metido a bordo de un buque gringo. Bueno, inevitablemente iba a tener un impacto en la gente que menos recursos tiene. Inevitablemente. Mentiroso. Todos estos años, hasta que alcancemos el equilibrio fiscal, hay cierto déficit que hay que financiar. Cuatro pasos para atrás. Sabemos que no podemos tener este ritmo de deuda. No me conviene, me va a agotar. Vamos entonces a la pregunta absolutamente razonable de si el endeudamiento es sostenible. Sabemos que no podemos tener este ritmo de deuda. Viene, me va a agotar. No va a pasar un día que alguien se va a levantar y la deuda subió 15 puntos de producto porque yo me volví loco y salí a los mercados y tomé, no sé, 100 mil millones de dólares de deuda. No puede pasar eso. Yo podía haber ganado la plata que ustedes dicen, y mucho más. Pero de hace rato que mi zapato es un gran agujero. Lo tendrán en Roma. Yo

Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Son las 9:35, 23 grados 2 de temperatura, cualquier cosa iba a decir. ¿Cuánto? 23 grados. 23 grados. Parece que 50. 2 a 50. Sí. Se esperan 31 para hoy. Ayer más o menos rondó ese valor y parecía que hacía 62 grados. Me preocupa, ustedes saben que, bueno, por fin Horacio Larreta se le cumple hoy el sueño de tener la ciudad verde, ¿no? Porque va a estar llena de pañuelos verdes. Claro. Horacio. Esa es una. Y por otro lado, me preocupa, él estuvo la semana pasada recorriendo allá los países nórdicos, ¿no? Uh-huh. En Finlandia, tratando de aprender un poquito del modelo finlandés de educación. Sí. Bueno, lamentablemente, vienen hoy a las 10 funcionarios de Finlandia que expondrán en diputados, darán una charla en diputados sobre el sistema educativo de Finlandia y responderán preguntas de los legisladores. Y a mí la verdad que me preocupa, tanto como que Rajoy esté entre nosotros y con 70 empresarios que vengan a proponernos, como decía Mauri en el audio, ¿no?, que lo escuchábamos, sí, puertos, aeropuertos, carreteras. Lo veo con la capa y los zapatos de, sí, madera que traía Colón. Exactamente así lo veo. Sí, sí, bueno, sí, más o menos. Bueno, y en eso estamos. Y hoy la verdad que fue un día en que hablamos todo el tiempo de situaciones complicadas para los trabajadores, ¿no? Uh-huh, para, sí, los estatales, para los docentes, para los mineros de Río Turbio. Uh-huh. Y seguimos. Vamos a un pastillón y volvemos. ¿Qué más? A ver. Después, Ruta alternativa. No, espera. Ruth, no, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Esto que aún no llamaste. ¿Y qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Ojo, ¿eh? A laburar. No se puede. Acá te agarran por todos lados, ¿eh? Pero bueno, hablábamos de trabajadores y en este caso vamos a hablar de los trabajadores de prensa. La TV Pública, la agencia de noticias Telam y Radio Nacional están atravesando un feroz plan de ajuste por parte del gobierno. Baja de los salarios superiores al 50% de sus ingresos, violación al convenio y campañas de infamia y falsedades. Así que bueno, para ver qué es lo que está pasando interiormente y lo que están sufriendo los trabajadores de la TV Pública, de los medios públicos, estamos comunicados con Agustín Lecci, delegado de Cipreva en la televisión pública. Buenos días, Agustín. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, ustedes. Bueno, un poco que nos pongas en cómo es la situación que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras de la TV pública actualmente. Lo que estamos básicamente es defendiendo nuestros derechos laborales, nuestro convenio colectivo de trabajo, que es un convenio de actividad, es decir, de que tiene implicancias no solo en el canal público, sino también en los canales privados, y el carácter público, democrático y federal de la televisión pública. Vos recién lo decías, nosotros, además de sufrir una rebaja salarial brutal, sufrimos, bueno, la violación ilegal del convenio colectivo de trabajo, y esto tiene impacta en la pantalla, en la emisión y cobertura de noticias, nada más y nada menos que en un canal del Estado, que claro, es donde la información pública debería ser uno de los motores, uno de los principios. Bueno, no sé, este sábado, por ejemplo, para mencionar un ejemplo concreto, uh-huh, y cercano, la detención de Lula en Brasil, nosotros la contamos en diferido 24 horas. Es decir, el noticiero internacional que se emite el sábado a las 12:30 fue grabado el viernes a las 11 de la mañana, lo que es una locura, una desnaturalización total de la función periodística. Se grabó más de 20 horas antes de que Lula se entregue, y del discurso de Lula, con lo cual, ¿qué te puede informar un canal público con esas características? Nosotros eso es lo que estamos repudiando y rechazando. Claro, ¿ustedes ven allí una intencionalidad? Porque realmente, como, a ver, me pongo en el lugar de público, por más onda que tenga con el canal, no puedo informarme ahí. No, lo vemos, la verdad que desconocemos si es intencional o no. Lo que sí es que es una consecuencia clara del ajuste y del vaciamiento. En un medio de comunicación, y más aún en un medio de comunicación público, el ajuste te lleva directamente a censurar noticias, a cubrir menos noticias, claro, a cubrirlas de esta manera, con lo cual ya no importa cuál es la intención, importa, pero digo, independientemente de la intención, acá hay algo que es absolutamente objetivo y claro y no tiene explicación, no tiene manera de ser defendido y justificado. Claro. Ustedes, bueno, le sienten en realidad, como bien lo decís, se graban las cosas, que existe una censura hacia ustedes en cuanto al trabajo que realizan. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los que están poniendo esos límites? Nosotros hemos denunciado determinadas situaciones, por ejemplo, por primera vez, en todas las visitas del Papa Francisco a Latinoamérica, Canal 7 fue el único canal de aire que no cubrió la visita a Chile y Perú. Canal 7 fue el único canal que no estuvo de aire en la conferencia de prensa de Macri en Mar del Plata, o de la gobernadora Vidal hace una semana en La Plata después de la reunión paritaria con los docentes. Tampoco, si se retransmite el discurso de Vidal, pero no hay ningún periodista de la TV pública que pueda preguntar, y mucho menos se saca la voz de los sindicalistas, en este caso de Baradel. Con lo cual son situaciones que no dan mucho para el debate, que lisa y llanamente hay cosas que o no están los periodistas para preguntar como debiera ser en el canal, claro, o directamente no se cubren. ¿Qué pasó con la web? Pues tuvimos un conflicto la semana pasada, ahora se estaría reencauzando porque la empresa dio explicaciones, como hubiese sido un malentendido. La verdad que en los hechos, en un primer momento, la consecuencia que trajo una política de la empresa fue que no haya más trabajadores de prensa ni periodistas encuadrados correctamente en la web, que son los compañeros que, para ser lo más gráfico posible, cortan, escriben y suben las noticias a la web que salen por el noticiero. Claro. Lo que nosotros reportamos es que haya un ente externo que filtre, que censure, que discrimine, que transcriba, que diga qué noticias van y qué noticias no, de las que salen en pantalla. Nosotros creemos que la web es tan importante como la pantalla, y de nuevo, como decíamos antes, creemos que, como sucede en los canales privados, tiene que haber periodistas, trabajadores de prensa ahí, y lo veíamos como algo absolutamente ajeno al argumento económico que da permanentemente el ministro Lombardi y las autoridades de la televisión pública, con lo cual no había ninguna motivación económica, tampoco profesional o laboral. Entonces no podíamos hablar de otra cosa que no sea de persecución. La empresa nos planteó que había sido un malentendido y es algo que se está revisando, lo cual nosotros colaboramos. Ustedes, bueno, junto con, nombrábamos a Telam, Radio Nacional, muchos son los que están pasando por esto, y me imagino que entre todos están buscando estrategias para revertir lo que les está sucediendo en todos los aspectos, y para cambiar este discurso que está teniendo desde Lombardi, ¿no? Que aparentemente los está constantemente persiguiendo. Sí, nosotros a través del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, junto con las asambleas de Telam y Radio Nacional, ya desde fin de año pasado venimos denunciando una política de ajuste y vaciamiento, que comenzó con jubilaciones anticipadas, ahora van a iniciar un plan de retiros voluntarios. Nosotros creemos que, lejos de perder trabajadores, lo que tienen que hacer los medios de comunicación públicos es fortalecerse, crecer. Hay nuevas plataformas que permiten generar nuevos puestos de trabajo, y que además permiten generar nuevos registros de comunicación para que la comunicación pública se fortalezca. Precisamente no lo entienden así, evidentemente, las autoridades, por eso venimos llevando ya desde fin de año pasado un plan de lucha que sostenemos, siempre con la vocación de resolver a través del diálogo y sentándonos en una mesa a consensuar políticas con quien esté enfrente, con las autoridades de la gestión que sea. Pero bueno, cuando las visiones a veces son tan contrapuestas, cuesta un poco. Exacto. Agustín, te agradecemos mucho, ¿no? Seguimos esto y bueno, nos solidarizamos también con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Agustín Lecci, integrante de Cipreva y trabajador de la TV pública. Este tema es en imperativo, dice usted, señálemelo. Ah, no, no es ese, decía Agujetas. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este me gusta igual, ¿eh? Está bueno. Pero no sabemos qué es. Ruta alternativa. Sí. Atentos, porque esto ya roza la inteligencia. Claro, claro. Bueno, es una manera de ver la inteligencia, ¿vio? Sí, claro. Bueno, por supuesto. Si me permite, inteligencia artificial. y 48 y seguimos acá, pero ya yéndonos en yéndonos, el final. Exacto, sí. Estamos muy al final. Sí. Seguimos, digamos, atentos, ¿no? Lo que va pasando con este tema del aborto, sí. Hoy. Digo, creo que nosotros sentimos como que es algo que, como bien lo expresaron, los pañuelos verdes, por acá también tenemos colgados pañuelos verdes, y yo tengo en el bolso, que acá porque hace un poco de calor no me lo pude poner en el cuello. Hoy es un día para ponerse el pañuelo en la cabeza, digamos. Pero estamos acá con los pañuelos, los llevaremos, aunque sea a un costado nuestro, como para apoyar, sí, claro. Esto que vamos a seguir apoyando acá también desde la radio, porque se tiene que dar, esta vez tiene que salir, como dice la canción de Liliana Felipe, tiene que salir, de alguna forma tiene que salir, se tiene que entender. Yo veo que, a pesar de que hay del mismo que uno aparentemente, cuando escucha desde el oficialismo, parecería que esto no es simplemente algo para que no salga. Pero hay un montón de legisladores dentro del mismo oficialismo de Cambiemos que están a favor de la despenalización. Bueno, Lipovetsky, por ejemplo. Entonces digo, espero que lo que hablábamos antes, ¿no? Que se escuche, porque a mí lo que me cuesta es entender qué hace la gente si escucha eso de separar a uno y otro. Yo tal vez a ver pondría uno y uno para que se vayan escuchando. Sí, claro. Porque ponemos a todos los que están de un lado, todo el otro, pero lo que me pasa con esas audiencias y con esos lugares. Y vos decís intercalar los que están a favor y los que están en claro, contra. Claro, que ¿no? Por ahí se escuchan entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque por ahí uno reacciona. Ahora, si yo voy y me ha pasado en otras audiencias públicas, que voy y expongo lo mío y me voy, no escucho al otro. No. Entonces, el debate también tiene que ser para la sociedad. Seguramente afuera habrá más debate, por eso hay tantas actividades, sí, que están para difundir esto, ¿no? Y es importante, ¿no? Cuando hablamos de tránsito, hablamos de esto, sí, también. Sí. Que esto no es un corte por nada, sino que todos los cortes tienen un porqué, en general cuando hay una organización, cuando hay un evento de este tipo, y ahí es donde tenemos que estar, ahí es donde tenemos que escuchar al otro. A mí me parece que con el Ni Una Menos la gente salió a la calle porque no encontraba forma, sí, de expresar esas violencias que estaban sufriendo las mujeres. Bueno, esto también es una de las violencias, al no dejarnos decidir por nuestros cuerpos. Seguro. Entonces, eso lo tenemos que pensar. Y digamos, tenemos de alguna manera 2 meses que va a estar ahí, en la calle. Sí, todos los martes. Todos los martes. Pero va a estar la discusión y la seguiremos en la semana. Exacto. Y seguiremos escuchando distintas voces. Y además, aclarar algo, ¿no? Que el gobierno se jacta de que ellos abren el debate aún con muchos de ellos que están en contra. Uh-huh. Y la realidad, o por lo menos como la vemos algunos y algunas, es que la presión de las mujeres en la calle y la presión de la sociedad generó que no puedan negarse a propiciar, entre sí, comillas, el debate, digamos. Incluso la coyuntura histórica. Yo escuchaba hoy, más bien tempranito, digamos, como el tratamiento que le daban en TN, y hablaban justamente, inscribían a la Argentina en la región. Claro. Es decir, eso también me parece que no solo la lucha de las mujeres acá, sino las luchas de las mujeres en la región, sí, claro, ha impactado. Saliéndome un poquitito del tema, me quedé pensando con lo que decía Caputo y de la sostenibilidad de la deuda. La provincia de Buenos Aires, solo la provincia de Buenos Aires, en el 2017 se endeudó por 9.000 millones de dólares, que es el equivalente a la deuda que tomó la India, que es la sexta economía del mundo. Bueno, digo, para aclarar algo, ¿no? Digo eso. Como, sí, para muestra basta un botón. Este es un tema que se los dejo picando porque me preocupó mucho. Me invitan a tener una charla con Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de la ciudad en la Comuna 11. No vayas, Gra, no vayas. No, pero ¿sabes qué? Para hablar de cómo tener tu casa en el barrio Olímpico. Ah, claro. Bueno, eso es un tema que vamos a abordar seguramente. ¿El barrio Olímpico qué sería? ¿Qué? Es donde está lo que se construyó para las Olimpiadas Juveniles, claro, que se van a realizar. Eso es zona sur. Eso sí, es exactamente. Pero, forma, o sea, parte de la gentrificación. Ni siquiera estamos en las Olimpiadas, no pasaron ni siquiera, se está tratando de vender eso que se construyó. Claro, rápidamente. Además, está a muy pocas cuadras de situaciones de barrios de emergencia que ya tendrían, que hace más de 11 años que por ley tendrían que haber sido urbanizados. Claro. Y no lo han sido. No, o sea, se construyó la Villa Olímpica muy cerquita de aquello y con la promesa en la 1114, por ejemplo, de que se iba a urbanizar. Recordemos todo lo que pasó con el barrio Papa Francisco, la toma de los terrenos de enfrente. Tremendo. Cómo fueron desalojados de una forma terrible. Sí. En fin. ¿Y cómo les gusta la zona sur, no? Hoy la Reta iba a ver si empezaba, claro, a destruir y construir o algo así, o implosionar, no sé qué es lo que quería hacer hoy, el elefante blanco, ¿no? Es el típico movimiento de gentrificación. Pero claro, pero con esto, aparte de esto, digo, digamos, también tiene que ver la otra parte. Hacemos una Villa Olímpica, digamos, también me lo tomo por los dos lugares, ¿no? El de la vivienda, como que está perfecto que se urbanice y todo, pero también el deporte, ¿no? Como, digamos, claro, si es un espacio donde se podría generar espacios de deporte para los que no tienen acceso a una cantidad de cosas, también habría que pensarlo, ¿no? Sí, sí. Y no un negociado, porque si no termina siendo un negociado. Lo que se está... Bueno, es lo que terminó lo que siendo, es. Claro. Es claro, lo que es. Lo que es y lo que va a ser. Es como decimos, lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Lo de la cárcel de Devoto. Al final tenemos que decir esas palabras. Vos antes hablabas de esta situación de los chicos, ¿no? De que están por el abasto, que sabemos que están por todos lados, digamos. El capitalismo genera estas desigualdades, está basado en estas desigualdades, sí, sí, ¿no? Ni más ni menos. Digo, uno no puede controlar a una familia y saber, no sé, que cada familia resuelve sus cosas como puede. Hay gente que no puede cuidar a sus hijos porque no está capacitada psíquicamente, físicamente, de un montón de formas. Pero ahí es donde el Estado tendría que estar proporcionándole a estos pibes y pibas educación, salud y deporte. Porque es, o sea, sabemos que donde hay deporte, no estoy hablando, ¿no?, de, porque la otra vez decíamos el... Uno no asocia los abusos estos que de los que se están denunciando ahora porque el deporte es salud. Pero realmente, si se brinda de verdad y las cosas están bien hechas, cuando hay deporte y los pibes es más difícil que caigan en otras cosas, porque el deporte es solidaridad, es compañerismo, hay un montón de valores que... Trabajo colectivo, claro. En la mayoría de yo porque casos, le sigo, ¿no?, dejando picando, ¿no? Ahora, antes el fútbol era de potrero y en cualquier lugar había un campito. Bueno, sí, hay que revalorizar lo que hacen los clubes de barrio, justamente en los barrios. En los barrios. Así que... Bueno, estuvimos, pasó esta mañana, nos acompañó esta mañana Clara Gallardo con este relato y este punteo de lo que ocurrió en Brasil, ¿verdad? Que, bueno, por lo menos a mí me pareció muy interesante estas puestas en común que han realizado, ¿no? Poder intercambiar allí en Pernambuco. También, bueno, como bien lo decimos y lo estuvimos diciendo, los trabajadores estuvieron acá presentes en todo momento. Sí. Desde los trabajadores que vinieron de Río Turbio, los profesores y universitarios que son trabajadores y que también están en conflicto, y también gente de los medios públicos, claro. En este caso hablamos con alguien integrante de Cipreva en la TV pública, pero bueno, Agustín Lechi, pero estamos en eso. Hicimos un recorrido por las breves que nosotros consideramos que son, las tratamos de ampliar, pero digo, cada cosa que llega es para ampliar mucho más desde nuestro lugar, ¿no? Que son las que por ahí no siempre la estamos escuchando, también las de los otros medios que en algún momento se chocan, y se chocan como hoy se chocan con el aborto, ¿no? Uh-huh. Donde estamos, cómo lo pone el medio masivo y cómo lo ponemos nosotros, además todavía no entiendo, y creo que también eso lo vamos a ir analizando, por qué acá en estos días hay tantos proyectos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias de los proyectos cuando queremos la despenalización del aborto? Y eso es lo que queremos, así que por eso vamos. Sí. Bueno, y si quieren nos vamos con un tema hoy excepcionalmente, como propuesta acá de nuestro operador estrella, ¿qué nos propone, Nicolás Piva? ¿Qué nos propone? Nos propone el imperativo que decíamos antes. Usted señálemelo. Agujetas. Gracias, Nico. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Si tuviera que elegir, o si la reencarnación existiera, la verdad me gustaría ser deportista. Eternos orgasmos.